Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gente? Buenos días, bienvenidos a este sábado 22 de mayo del 2021. Claro que sí, empezamos otro programa más de Plan Ideal. Es un placer de verdad estar con ustedes en este sábado, en esta mañana. Estamos a dos días de que el presidente electo Guillermo Lasso tome posesión. Vamos a ver cuáles son los cambios que va a traer. Ya se conoce casi en su totalidad al equipo que va a estar en los diferentes ministerios de gobierno, así que el único que falta ya es, aunque es un rumor a voces, dicen por ahí, el ministerio de gobierno que va a estar, dicen por ahí, manejado y encabezado por César Monge. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Y el día lunes, una fecha histórica también, por supuesto, 24 de mayo de 1822, lo vamos a estar celebrando como la batalla de Pichincha. Lunes 22 va a ser el día en que se posesione el presidente electo Guillermo Lasso, así que pues le deseamos desde ya los mejores de los éxitos, que trabaje por el bien de todos los ecuatorianos que hacemos de este hermoso territorio. Así que vamos a ver cómo se da la gobernabilidad, una semana bastante ajetreada también en la asamblea. El COE Nacional ha autorizado a que los asambleístas regresen a las reuniones presenciales siempre y cuando tomando las medidas de bioseguridad necesarias. Así que el día miércoles se estuvieron conformando ya las 15 comisiones. Ahora cada una tendrá que centrarse, reunirse y formar sus propias directivas. Está por verse también la comisión de ética, así que estaremos muy atentos, porque esta nueva comisión va a dar seguimiento propio a lo que haga cada uno de los asambleístas de este nuevo proceso 2021-2025. Así que de esa manera empezamos este programa Plan Ideal. Soy Edu Muñoz y me encuentran en Instagram como edumunoz-profe. Así es, sábado junto a ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus dispositivos móviles. Es un placer siempre acompañarles y por supuesto con la mejor música. Así que esta semana, bueno, este sábado arrancamos con talento ecuatoriano. Así que les presento a los muchachos de Tres Dedos con esta maravillosa canción. Se titula Mostaza. Maldito el sabor del hot con mostaza, porque te recuerdo y que eso me atrasa. No entiendo qué me pasa, y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. ¿Cómo olvidarte si no te olvido? ¿Cómo olvidar el sabor de la mostaza en el hot dog? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo dice ahí 3-2? Está difícil que con otra me equivoque, porque está el amor difícil es que con otra me equivoque. Sí, esta es la nueva canción de Tres Dedos Mostaza, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Y las personas que están en nuestro Facebook Live están disfrutando del videoclip oficial. Así que, si ustedes también quieren disfrutar de la movida de Tres Dedos, vamos a arroba Plan Ideal C para que disfruten del videoclip oficial de Mostaza, de Tres Dedos. Voy a regresar. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien jodido. Y es que yo sin ti estaba muy bien, y ahora estoy muy bien. Muy bien, contento, por supuesto, porque es sábado. Estamos con un día más de poder luchar. Sábado, con nuevas medidas de restricción en la capital de todos los ecuatorianos. A partir de las 11 de la noche, ningún vehículo circula hasta las 6 de la mañana del domingo. Así que muy atentos el día viernes. Es decir, ayer también, todos a las 11 de la noche ya no se podía circular. Así que, ojo, muy pendiente porque las vacunas todavía escasean en nuestro país. Hay muchos ciudadanos que están asistiendo al registro civil de nuestro país, a todas las oficinas del registro civil, para sacar y actualizar su pasaporte. Quienes tienen, lo actualizan. Y pues, quienes no lo tienen, lo están sacando por primera vez, y de esa manera están yendo a otro país donde sí se está dando la vacunación. Y por supuesto, ahí pueden escoger entre Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Así que, pues bueno, felicitaciones a las personas que sí lo pueden hacer. Y como escuchaba en medios, pues si se lo puede hacer, pues con mucho gusto, para poder ayudar a las autoridades de nuestro país, porque las vacunas se necesitan en este momento, y especialmente para nuestros adultos mayores, para el personal de salud, que no todo el personal de salud ha sido vacunado hasta la fecha. Luego de 5 meses desde que llegó el primer embarque, así que es terrible el proceso de vacunación en nuestro país. Pero bueno, eso será tema de otro día. Y pues bueno, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla, cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, pues yo te voy a dar el número de WhatsApp. Sí, atento, atento, atento, que te voy a dar el número de WhatsApp. Toma tu esferito, toma tu hojita, si estás desayunando, toma tu servilleta, no importa, cualquier lugar es bienvenido, para que copies el número de WhatsApp de Creaciones Marley Hogar. Es el 09-98-42-49-53, 09-98-42-49-53, con la señora Marlene Moreno, su propietaria. Y además, pues es fin de semana, sí, vamos a preparar algo rico. Pues, por favor, si se van a reunir, háganlo con mucho cuidado. Continúen usando la mascarilla y, por supuesto, el distanciamiento social. Si se van a reunir, tengan mucho cuidado. Y por eso, pues, si se van a reunir, pues es hora de preparar algo rico, ¿no es cierto? ¿Qué tal unos mariscos? Y por eso nos vamos a ir a Mariscos Don Jorge, porque te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos encanta a nosotros deleitar nuestro paladar y despertar esas papilas gustativas. Así que, pues, vamos a ir al 0990-40-40-62. Sí, así como lo acaban de escuchar, 0990-40-40-62, con Jorge Muñoz, su propietario. Y ahora, pues, es fin de semana, ¿tienes alguna ocasión especial que celebrar con tus familiares, con tu pareja, o regalarle a esa personita especial un ramo de flores? Pero no cualquier ramo de flores, pues vamos a irnos a Tierra de Flores Quito, porque ellos tienen en su catálogo obsequios espectaculares y con deliciosos manjares. Así que yo te invito en este momento a que ingreses a www.tierradeflorequito.com, y también pueden escribir al WhatsApp, porque van a estar atentos ahí para brindarles todas las recomendaciones que ustedes necesiten para que ese regalo sea fabuloso. Ustedes pueden ir al 0984-060463, 0984-060463, con nuestros amigos de Tierra de Flores Quito. Además, pues están tratando de cambiar su dieta, quieren consumir productos 100% naturales, pues vamos a irnos allí Punto Sano, porque eso es lo que necesitamos, y cuenta con frutas deshidratadas, snacks de frutos secos, y para antes de dormir, pues una deliciosa infusión que va a ser de tus sueños algo espectacular. Vas a dormir como bebé. Yo los estoy usando y pues me ayuda a recuperar todas las fuerzas para enfrentar un día de teletrabajo. Y ahora pues también tenemos nuestro corte, sí, nuestro corte de cabello llega gracias a Mis Uñas Peluquería. Ellos están ubicados en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también, pues, para conocer sus nuevas promociones, pueden dirigirse a su Facebook e Instagram como @misuñaspeluqueria. Así es como ustedes los van a encontrar en Facebook e Instagram. Y también, pues, pueden hacerlo a través del WhatsApp, ¿sí? A través del WhatsApp también lo pueden hacer. Súper sencillo, ¿no es cierto? A través del WhatsApp, a quienes no les gusta las redes sociales como Facebook e Instagram, pues vamos a ir al WhatsApp. Y el número de contacto de tierra, de Mis Uñas Peluquería es el 0983-76-3056, 0983-76-3056. No se olviden también que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada y en www.radiocce.com, una web 3.0. Próximamente no se lo pueden perder ese reestreno de nuestra página. Y si nos quieren llevar en su bolsillo, se pueden descargar la aplicación en la Play Store y en la App Store como Radio CCE 940. Además, nos pueden escribir al 0939-526463. 0939-526463 para solicitar sus canciones, así como lo hicieron nuestros amigos. Ya les voy a contar quién nos solicitó una canción. ¡Ah, ya! Ok, es momento, claro. Por supuesto, maravilloso. Miren, así vamos a comenzar. Esta canción nos llegó de solicitud a través del WhatsApp. Sí, así como lo acaban de escuchar, nos llegó a través del WhatsApp una solicitud. Y pues es maravillosa esta canción porque nos invita todavía a creer. Yo escuchaba del amor profundo, ¿sí? Por ahí dicen así. Así que, ¿qué tal si disfrutamos de la nueva producción musical de nuestro amigo, de nuestro grande, del Marqués, de Marqués? Por supuesto, vamos a disfrutar de Marqués con su nueva canción, El Beso Que Se Fue, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Preparado para cualquier adiós, nunca estuve listo para el tuyo. No te maldigo, aunque acabes de acribillar mi último suspiro. Aunque todo aquello que planeamos ya no está en camino, no. Contigo no te maldigo, aunque busques ahora en alguien más lo que tenías conmigo. Aunque siempre hoy será un jamás y mi alma tenga frío, no. Sin tus latidos. Y márchate, mientras yo me invento una razón para seguir de pie. Mientras le explico al corazón que viva aunque no estés. Yo no soy. Y márchate, mientras yo busco una razón para explicarle al corazón de tu partida. Teníamos nuestra canción que la cantábamos viéndonos a los ojos, ¿sí? Mientras recordamos lo que hacíamos ayer. Esta es la nueva producción musical de Marqués, El Beso Que Se Fue, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. No te maldigo, aunque me regales tu ausencia y sobren los motivos para odiarte de una buena vez y quedarme tranquilo. Y no te maldigo, no te puedo desear ningún mal, porque mi tristeza te importaba cada vez menos. Sí, aunque lo sabía, pues ahora te deseo todo el bien. El beso que se fue de Marqués, esta es la nueva producción del Flaquito, sanando aquí en Plan Ideal por Radio CC. A todas las personas que están en el Facebook Live, disfruten del videoclip, es realmente hermoso, tiene un juego de sombras maravilloso que conjuga bien todo el concepto de la imagen y de la letra, por supuesto. Así que, si ustedes quieren ser también parte del videoclip, pueden ir a @planideales en Facebook y disfrutarlo así como todos nosotros lo estamos haciendo. Esto es El Beso Que Se Fue, de Marqués. Mientras me recuesto en el sillón hasta el amanecer y le explico a mis amigos que el viernes no podrá ser. Y mátame. Y mátame. Mientras me refugio en la canción que bailamos ayer. Maravillosa la canción, ¿no es cierto? Esto es El Beso Que Se Fue, de Marqués. Y por supuesto, mátame, mátame con el recuerdo que se fue, con tu ausencia que aún me persigue. El Beso Que Se Fue, de Marqués, sonando aquí en Plan Ideal. Fuiste ese beso que se fue. Así es como, no, como lo dice Marqués en esta nueva producción audiovisual. Maravillosa, sonando gracias a ustedes. Aquí en Plan Ideal, muchísimas gracias, así que gracias. Y ahí está esa dedicatoria que lo hicieron a través de nuestro WhatsApp. Dijo que no mencionemos el nombre, pero esa canción era para ti, ¿sí? En este momento que lo estás escuchando, gracias por esa partida, gracias por todo lo que dejaste y que ahora, sin tu presencia, está mejor. Así es, así estamos en este programa maravilloso, ¿no es cierto? Qué lindo poder juntar cosas estupendas. Y pues bueno, esta semana les cuento, tuvimos dos entrevistas preciosas, preciosas, preciosas, preciosas, el día miércoles. Así que en este sábado queremos recordar los momentos más importantes que nos brindó el cantautor. Vino a presentarnos su primera canción como solista. Él es OJ y nos vino a presentar su canción Se Esfumó en nuestro segmento El Curioso. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. A nuestro invitado, OJ, dijo así, Eduardito. No, OJ, ahí le estoy tomando la lección. Así que, OJ, bienvenido, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este miércoles de 2x1. ¿Cómo te va? ¿Cómo has pasado? Saludos, hermano. Bueno, súper contento por la receptividad y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy contigo compartiendo y dando a conocer un poco de mi trabajo como solista. OJ, ¿dónde se encuentra actualmente? Yo ahorita me encuentro radicado en la ciudad de Miami, en Florida. ¡Qué rico! ¿Cómo está el clima por allá? Te cuento que por acá está medio raro aquí en Quito, en la capital de todos los ecuatorianos. En la mañana está bastante caluroso, con un sol radiante, pero llega la tarde y pues el clima se aloca, hay unos vientos, el día de ayer, antes de ayer también llovió, y hoy afortunadamente no nos acompañaron las lluvias, pero hay lluvias en muchas provincias de nuestro país, así que, ¿cómo está el clima por allá? Bueno, lo que pasa es que aquí en Miami, yo siempre digo que es muy bipolar, puede ser que en un momento esté lloviendo, como puede ser que de repente salga ese sol, y el clima es muy extraño aquí. Como acá entonces, Galito, como acá. Entonces, vea, Galito, podemos nomás irnos a dar la vuelta allá en Miami. Tenemos a UJ que nos va a dar a conocer algunos lugares y de pasito nos vacunamos. Así que, claro, como usted dice, en UJ el clima es variado. Igual aquí es el clima a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si hoy decimos, vemos el sol y está con un clima bien caliente, decimos, no, voy a salir en camiseta y pantaloneta, y resulta que a la tarde está cayendo nieve. ¿Te imaginas el clima tan variante? Igualmente, en la mañana hace frío, cae nieve, cae agua, cae unas heladas inmensas, y en la tarde ya está haciendo verano. O sea, nuestro clima es medio bipolar, como Pero yo no le diría bipolar, yo le diría tripolar, porque somos tripolar. La tri. Somos la tri, así es. Sí, bueno, entonces no van a tener problemas de adaptarse entonces cuando vengan aquí a Miami. Maravilloso. O vienes tú o vámonos. ¿Cómo? Si era, oye, eso decía Galito que... A ver, dígale Galito, ya le iba a repetir bueno, lo que... Ya, usted me confunde mucho, usted me desespera a veces. Como usted está nervioso. Está nervioso, Galito, porque le ponen a hablar del clima. No sé qué tiene que ver usted con el clima. Por ahí me dijeron que soy meteorólogo o algo así. Entonces, eso le decía a OJ, si nosotros vamos para Miami o tú vienes para acá, Quito. Exactamente, como sea. Bueno, si va a aprovechar esa vacuna, como te decía tu compañero, ¿no? Entonces, podemos irnos a vacunar, porque te comento, OJ, Eduardo ya está vacunado contra la rabia, contra algunas enfermedades más, y no hace falta. También sería bueno que se vacune, ¿no? Contra el virus. Pero bueno, ahí estamos. Eduardo. Muy bien, hoy vamos a compartir, porque estamos en vivo y en directo gracias a las plataformas virtuales. Vamos a conversar de la música, de todo su talento, de dónde nació, cómo descubrió, cuáles son sus miedos, retos, y por supuesto, todo lo que tiene deparado para este 2021 con OJ. Así que primero, OJ, quiero que nos cuentes a todo el mundo que nos está viendo a través de Facebook Live, a través de las redes sociales, de dónde ese nombre tan peculiar. ¿Por qué OJ? Creo que la O por Omar, ¿no es cierto? Pero ¿y el J de dónde sale? Ok, bueno, correcto, no te equivocaste, la O la tomé de mi primer nombre, que es Omar, y la J de José, yo soy Omar José, pero para que no quedara la O y la J solas, y se viera mejor, le agregué la A y la Y, entonces dejé OJ. Mire, Galito, ahí está, tan peculiar, y aparte de eso, quiero que nos cuentes también algo muy importante. Si nosotros pudiéramos resumir tu vida, lo has mencionado en muchos medios, una palabra que resumiría toda tu vida es la superación. Pero cuéntanos por qué. ¿Por qué esta palabra se identifica con Omar José, más conocido como OJ? Oye, mira, siento que mi historia de vida, tanto la parte musical como la parte personal, ha sido de una lucha constante. Yo crecí bajo mucha humildad. Mejor dicho, con pocos recursos, tengo una familia de muy pocos recursos y me costaba tal vez cumplir ciertos sueños que en su momento los veía difíciles, pero gracias a la perseverancia, a la superación, como por ejemplo estudié en una de las escuelas más importantes de mi país, que para tú poder ingresar tenías que cantar, y me quedaba sumamente lejos, pero nada, siento que lo soñé tanto, lo deseé tanto, que Dios me dio la oportunidad de pertenecer a esa escuela, estando en la agrupación Calle Ciega, por decirte algo, para saltarme algunas cosas, porque tengo muchas que contarte, a mí me detectaron leucemia, y para los que no saben, leucemia es cáncer en la sangre, y fue tanto lo que le pedí a Dios, fue tanto, ¿sabes? Siento que la mente tiene mucho poder, y el decir como que no tengo absolutamente nada, el que toda mi familia estuviese llorando y yo fuese la persona que estuviese ahí dándole como que el soporte y decirle, mira, no se preocupe, que no me va a pasar nada, todo está bien, ¿sabes? Dedicarme a mí, a mi cuerpo, a hacer ejercicio, a comer más balanceado, y que de repente te diga, mira, yo no tenía absolutamente nada, todos tus valores están perfectos. Siento que fue un milagro de Dios. Para pertenecer a la agrupación Calle Ciega, que como muchos saben, Calle Ciega es un grupo muy importante en mi país, donde salió grandes artistas como Los Vecinos, como Les Nacho, Jerry D, que cantó conmigo. Hoy nos vienes a presentar una canción maravillosa, y es que nos hemos enterado, pues, y nos llegó también toda la información de esta maravillosa canción, Se Esfumó. ¿De dónde nace este proyecto, OJ? ¿De dónde nace la idea de Se Esfumó? Ok, este tema lo escribí ya hace un tiempo. Fue por una ex-suegra con que me la llevaba súper, súper bien. Sí, siempre me contaba los problemas que tenía con la pareja que tenía en ese momento, que ella entregaba el todo por él y esta persona no la valoraba. y ya llegó el punto de quiebre, el cual cuando él se dio cuenta de lo mucho que la quería, ya ella no sentía nada por él, y básicamente ese amor y ese cariño se fumó, se marchitó, y por eso fue que hice esa canción. Recuerdo muy bien que le dije, mira, gracias a lo que me has venido contando, hice este tema, y le encantó. Sí, además es maravilloso estas oportunidades de que también le podamos dedicar a esa persona que desperdició la oportunidad, a esa persona que no nos valora y que por supuesto nosotros en un momento de la vida logramos quererla muchísimo. Eso es lo que nos cuenta y además no nos supo valorar, así que pues ahora que se enfrente y que atenga las consecuencias, porque nosotros estamos muy bien y esta es una historia real como tú nos cuentas, OJ. Y ¿sabes algo? Cuando son historias reales, cuando son letras que se las puede vivir, conectan mucho más con el público. Así que muchas gracias por darnos y regalarnos Se Esfumó, que lo estamos escuchando hasta de cortina aquí todas las personas en el Facebook Live. Pero aparte de eso, OJ, tu estilo es bastante peculiar. Cuéntanos un poco de los ritmos que nosotros podemos disfrutar en esta canción. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me encanta mucho lo que es ese sentimiento más honesto, como es el amor, y más puro que tenemos. Y me gusta mucho hablar sobre el amor, me gusta hablar sobre el desamor. Este tema que se llama Se Esfumó, quisimos lanzarlo como promocional, ya que queríamos abarcar, como quien dice, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Ahí, tranquilo, OJ, ahí estamos. Okay. Y bueno, nada, quería ver a eso, pues que también todas las personas que puedan se identificaran con la canción y que puedan escucharlo desde los niñitos, desde lo más pequeñito que tenemos en casa, hasta las personas más adultas que incluso no les gusta tanto el género urbano, por decirlo de cierta forma. Además de eso, dame un segundito porque contamos con el videoclip oficial. Dame un segundito, lo vamos a poner. Cuéntanos, mientras yo preparo la escena, ¿qué nomás podemos disfrutar? ¿Y cómo te sentiste al ser este también tu primer videoclip como solista? Porque te has lanzado también al campo del cantautor solo, ya no en agrupación. ¿Cómo te sientes también al haber lanzado Se Esfumó como tu primer videoclip oficial también en solista? Sí, bueno, mira, súper contento. Primera vez después de tantos años que estoy emprendiendo un proyecto que es netamente mío, el cual tomo ya ahora sí decisiones. Anteriormente no podía, obviamente cada agrupación se rige por sus normativas y uno tenía era que cumplirlas, pero en esta oportunidad estoy súper contento, es un sueño que estoy haciendo realidad. Y nada, trabajé la producción de este video, que lo pueden ver en YouTube. Lo trabajé con el cubano Alex Ley, que es un gran director de videos, le ha hecho ya videos grandes artistas de Puerto Rico y de Cuba. Y nada, súper contento con él por creer en mi proyecto y por apoyarme. Perfecto, bienvenido a tu casa siempre. Ahora, OJ, estamos llegando a la parte final de la entrevista, de esta conversación, pero queremos que nos cuentes y nos dejes con tus redes sociales, tu canal de TikTok, tu cuenta en Spotify, en YouTube, si tienes Tinder, pues lo lanzamos, OnlyFans también, de una. Esto es así, a la pim, pim, pim, de una, para que todas las personas no se pierdan de todas las noticias que nos vas a traer para el mes, ahorita y para el mes de julio y próximamente, tu primer disco como solista. Claro que sí, bueno, mi página web oficial es ojmusic.com, también pueden buscarme en Twitter como ojflow-bajo, OJ se escribe O-J-A-Y, y en TikTok e Instagram me pueden seguir como OJ Flow. Maravilloso, ahí lo tenemos en todas las plataformas. Siempre es bueno apoyar a los artistas a través de las plataformas digitales, así que vamos a Spotify, vamos a añadirlo a nuestra playlist, vamos, si tenemos YouTube Premium, también vamos a apoyar a los artistas, porque de esa manera también, aunque no es mucho por el tema de los conciertos, pero es algo constante que les va a ir apoyando y por supuesto para ir creando y produciendo temas y música como las de esta noche. Así que OJ, ¿qué tal si nos cantas, nos regalas un extracto de Se Esfumó aquí en vivo y en directo para toda la people que nos está viendo? Claro que sí, un pedacito de Se Esfumó dice: el pensarte y no tenerte, todo lo echaste a la suerte, al vacío, ay qué frío, oh, oh, oh, te sentía tan distante, ya no era importante, este amor se esfumó. Maravilloso. OJ, el último favor, ¿qué tal si le presentas a toda la people en vivo y en directo, por supuesto, aquí, un cachito del videoclip oficial de Se Esfumó? Claro que sí, a toda mi gente de Ecuador, los dejo para que se vacilen y disfruten este primer video musical llamado Se Esfumó. ¡Ruédalo! El pensarte y no tenerte, todo lo echaste a la suerte, al vacío, ay qué frío, oh, oh, te sentía tan distante, ya no era importante este amor y se esfumó. Estábamos disfrutando de los momentos más importantes de esta entrevista que nos brindó OJ desde Miami. Sí, desde Miami, Estados Unidos, nos estuvimos conectando, conociendo todo lo que está produciendo. Así que ustedes no se pueden olvidar de esta maravillosa canción que también nos habla del desamor. Por supuesto, es muy importante también en estos momentos dedicarle un pedacito de esas letras a esa persona especial. Pues ahí tenemos Se Esfumó. Ahora queremos irnos al espacio promocional de Radio CCE. Quédense con nosotros, que ya volvemos. Quédate, estás escuchando Plan Ideal por Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por estar en nuestra señal. Bienvenido y bienvenida a la segunda parte de este su programa Plan Ideal por Radio CCE. Están escuchando, no se olviden, nos están escuchando y nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada en www.radiocce.com y a través del Facebook y del Instagram como @planideales. Soy Edu Muñoz y es un placer poder acompañarles. Este día me ha tocado estar solito, pero no se preocupen, la semana que viene volvemos recargados. El día miércoles tenemos ya entrevistas, así que no se lo pueden perder. Y pues por supuesto queremos recordar recordarles que como ya es fin de semana, pues las buenas recomendaciones han llegado a Plan Ideal. Tenemos Creaciones Marley Hogar porque es nuestra primera parada, así que vamos a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Luego, es sábado, es tiempo de comer algo más rico, ¿no es cierto? Una nueva sazón, ¿qué tal si probar con los productos del mar? Por eso tenemos a Mariscos Don Jorge, porque te traen todas las delicias del mar directo a tu mesa para que tú los prepares. Y además, por supuesto, aprovecha porque creo que son las últimas semanas de los cangrejos, así que vamos a hacer una deliciosa cangrejada en nuestra casa. A propósito, siguiendo las medidas de bioseguridad necesarias para no contagiarnos, ¿sí? Eso es lo importante. Sí, si se van a reunir, háganlo, pero siguiendo las medidas de bioseguridad, ¿sí? Muy atentos con eso. Ahora, pues vamos a ir al 0990-4040-62 con Jorge Muñoz, su propietario, para que hagan su pedido especialmente de almejas, conchas y cangrejos. ¡Maravilloso! Y si en estos días tienen una fecha muy importante que celebrar, pues yo les quiero enviar a celebrar con Tierra de Flores Quito, porque ellos cuentan con arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. En Instagram y en Facebook los encuentran como @tierradefloresquito. Así que vamos a celebrar, vamos a darle un lindo, lindísimo detalle a esa personita especial. Además, ya es hora de que tengan un corte de cabello, pues vamos a irnos a Mis Uñas Peluquería. Ellos están ubicados en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Así que vamos a Mis Uñas Peluquería. Además, si están tratando de cambiar y quieren que su dieta sea mucho más sana, pues vamos a irnos allí sano, porque ellos tienen lo que nosotros necesitamos. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y pues para toda la jornada una deliciosa infusión. Yo tengo mi infusión en la parte de acá atrás que me está acompañando durante todo el programa. Y pues vamos a irnos también a @planidealsc porque siempre tenemos buenas cosas que contarles de sus artistas favoritos, como es por ejemplo la siguiente canción. Y para seguir con la muy buena música que tenemos preparado para este sábado 22 de mayo del 2021, pues vamos a disfrutar de otro talento nacional. Nos encantan a nosotros los talentos nacionales y por supuesto aún más cuando son parte de la familia de Plan Ideal. Así que suena para todos ustedes Pablo Jara con su nueva canción Superpoderes. Cuando te me acelere yo voy a mi modo, cuando te vi adelante con esa faldita a mí me dieron ganas de ser hormiguita. Si un día a ti te lleve yo me lanzo al lodo, si tú eres mi esmeralda soy tu Quasimodo. Si quieres ser guerrera yo seré tu lucha, después hacemos las bases juntito en la ducha. Contigo me trasnocho hasta las 12 y pico, si tú estás a mi lado yo me siento rico. De todos mis poemas yo a ti te dedico. ¿Eso que dice qué? Déjame un beso, déjame un beso que me la calma me acelere y que me diga que me quiere y que me dé superpoderes. Eso es lo que nos dice Pablo Jara en su nueva canción Superpoderes. No se pueden perder próximamente el videoclip oficial de Superpoderes, por supuesto. Y si te pones bonita, pues cámbiame esa carita, por supuesto. Eso nos dice. Vamos a escuchar un cachito más de Superpoderes. Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal. Es lo que yo quiero en exceso. Empiezo a amarte y esto es todo un proceso. Y rezo porque quisiera decirte que déjame un beso. Que me acelere, que la calma me acelere, que me diga que me quiere y pues que me dé superpoderes. Eso nos dice Pablo Jara en esta maravillosa canción Superpoderes. Qué chévere, qué lindo saber que en nuestro país se esté produciendo, se esté componiendo, se esté escribiendo letras, acordes y músicas tan pegajosas como es esta, Superpoderes de Pablo Jara. Y lo escucharon aquí primero en Plan Ideal. Maravilloso, ¿no es cierto? En este sábado 22 de mayo del 2021. Ya les voy a contar qué me estuvo pasando hace ratito. Quédense con nosotros y les cuento y les voy contando. Oigan, a propósito de eso, les quiero contar las nuevas cosas que están pasando en las series de sus gustos favoritos. Por supuesto, porque ya tenemos las primeras imágenes oficiales de lo que dice aquí, House of the Dragon. Aquí, debajo mío, aquí, a ver, vamos a ver. Aquí, en esta partecita, ¿dónde está? A ver, ya me salí del encuadre. Aquí, justamente aquí, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. House of the Dragon, la casa de dragones, ¿sí? Vamos a ver, vamos a contarles, pero antes de eso yo les quiero contar, vamos a ir con nuestro, con nuestra plaqueta de Geeks y Más para contarles las primeras imágenes oficiales de House of the Dragon. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Así es, ya estamos de regreso. Ahí estaba nuestra plaqueta, nuestra cortina, vamos a ponerle. Mientras yo le voy a ir contando a todos ustedes lo que sabe, lo que sabemos hasta ahora de esta precuela. Mientras ustedes pueden ver el videoclip oficial de las imágenes, ¿sí? Pueden ir a nuestro Facebook Live para que vean las imágenes de lo que se viene a dar de House of the Dragon. House of the Dragon ya comenzó a filmar y promete devolvernos a Westeros con una nueva historia que será precuela de los hechos de Game of Thrones, con una primera temporada de 10 capítulos. Esta nueva serie nos dará la danza, nos narrará la danza de dragones, un hecho que ocurrió aproximadamente 170 años antes de la historia de Jon, Daenerys y Tyrion, pero que marcó Westeros para siempre. En este, dos facciones diferentes de la familia Targaryen se enfrentarán en una amarga guerra civil que arrastró a todos los reinos en una espiral de caos que cambió el mundo para siempre. La Danza de Dragones es un conflicto entre los hijos del rey Viserys I de Westeros como el sucesor de Jaehaerys Targaryen, el buen rey. Tuvo la suerte de gozar de un reinado relativamente pacífico, pero donde, sin querer, se sembraron las semillas de la guerra civil. El rey tuvo solo una hija, la princesa Rhaenyra. Dado que su esposa Aemma Arryn era incapaz de concebir más herederos e incluso murió intentando dar a luz a uno, todo se configuró para que Rhaenyra fuera la sucesora. Sin embargo, Viserys se casó con una segunda mujer tras quedar viudo, Alicent Hightower, y ella sí le dio herederos varones. La ley de Westeros dice que el heredero debe ser el primogénito varón del rey, y que de ahí se decide la línea sucesoria. Sin embargo, Rhaenyra lleva toda una vida entrenando para ser la reina. Y además, tras casarse con su tío Daemon, ambos fueron prometidos al trono. Esto no ocurrió exactamente, dado que cuando murió el rey Viserys, su esposa Alicent y varios allegados al trono declararon a su hijo varón Aegon como sucesor. Ambos bandos, ahora identificados como negros, los de Rhaenyra, y verdes, los de Alicent, comenzaron una carrera frenética por las casas nobles para buscar aliados, dado que todo se definiría en una guerra civil. Por supuesto, no te vamos a contar qué pasó en la guerra, quiénes se aliaron con quién y quién ganó, porque eso será la carne, el meollo de esta serie. Sin embargo, te podemos adelantar lo siguiente. Este es el periodo de máximo esplendor de los Targaryen, por lo que más que los ejércitos, muchos de estos combates se definirán montando dragones y enfrentando bestia contra bestia en los cielos, mientras llueve fuego como contra aquellos que acepten combatir. Además, todo lo que existe respecto a este conflicto en los libros sale de textos escritos, por supuesto, académicos de Westeros, con montones de terror y misterios, así que por lo que la posibilidad de que veamos cosas que los libros nunca terminan de aclarar y explicar es también altísima. Miren ustedes, además, se supone que veremos House of the Dragon cuando se estrene en HBO Max en 2022, sin fecha específica confirmada. Así que miren ustedes, no tenemos todavía una fecha confirmada, pero próximamente se viene House of the Dragon, la precuela de Juego de Tronos. Y yo quiero contarles en este momento que esta semana, algo mucho más importante que la Cybertruck, se ha presentado Ford, la mítica compañía Ford, la de la F grandota, pues ha sorprendido al mercado con la primera camioneta realizada por ellos, 100% eléctrica, ¿sí? Así como lo escuchan, y ya ustedes pueden realizar su reservación, pueden ya preservarlo, darle un pre-save para que apenas se ponga en el mercado, ¡pum!, ya lo pueden adquirir. Esto tan solo con un adelanto de $100. El costo en los Estados Unidos es de $39,000. Esta nueva camioneta 100% eléctrica de Ford, que les vamos a contar, cuenta con tecnología altísima de alta calidad para los años que corren. Y es que Ford ha presentado finalmente el que podría ser su coche eléctrico más importante de la actual década. Se trata de la Ford F-150 Lightning, una pickup eléctrica que está destinada a convertirse en el coche eléctrico más popular de Estados Unidos. Y nosotros estamos viendo en el Facebook Live las imágenes más importantes del evento. Así que si ustedes quieren ver cómo es el diseño, vamos rápidamente a Facebook, a @planideales, para que ustedes puedan ver las imágenes en vivo y en directo que se transmitieron en esta semana de la Ford F-150 Lightning. Entre lo más importante que hemos podido rescatar es que la nueva Ford F-150 Lightning tal vez no sea el primer coche eléctrico, sí, eso lo sabemos, en llegar al mercado estadounidense, pero desde luego sí es el más importante hasta la fecha. Sus versiones convencionales son las más vendidas del país desde hace décadas. Y al precio que Ford ha situado la versión eléctrica de la F-150, es de esperar que, como poco, la F-150 domine con mano de hierro entre las pickup eléctricas. A sabiendas de ello, Ford ha llevado a cabo un despliegue de medios y recursos a la altura de las circunstancias. Contará con tracción total permanente en 2 de las 3 versiones de las que estará disponible. Y la más capaz de ellas además llega con la etiqueta de ser la F-150 más potente de la historia. De menor a mayor potencia, la F-150 Single Motor tiene una autonomía de 400 kilómetros, acelerará de 0 a 96 kilómetros por hora en menos de 6,5 segundos. Y parte desde los $39,900, como yo les decía, un precio que derribó, teniendo en cuenta todo lo que ofrece la versión más básica de la F-150 eléctrica. No obstante, esta versión no llegará al mercado hasta finales de 2022, ahí hay que esperar un poquito más. Las dos versiones que protagonizarán la gama de la F-150 Lightning desde el primer momento son la Dual Motor y la Trim Motor, con autonomías de 480 kilómetros la primera y 800 kilómetros la segunda, así como lo acaban de escuchar, 800 kilómetros la Trim Motor. Si bien es cierto que Ford no ha especificado si se trata de autonomía homologada, aceleran de 0 a 96 kilómetros por hora en menos de 4.5 kilómetros la Dual Motor y en 2,9 segundos la de Tri Motor. Así que tengan muy en cuenta esto. Ford en primera instancia no ha querido revelar la capacidad de la batería de cada una de estas versiones. Es de esperar que incluso en la de menor autonomía se acerque a los 80 o 90 kilowatts por hora de capacidad. Así que ahí tenemos, ustedes en el Facebook Live tienen las imágenes predilectas de esta nueva camioneta, de esta nueva pickup por parte de Ford, la F-150 Lightning. Y pues estamos llegando casi prácticamente a la parte final de nuestro programa. Ha sido un placer total haber compartido con ustedes Pero no nos vamos a despedir sin antes ponerles una canción también de nuestros invitados de esta semana. Permítanme un segundito porque estamos por acá. Por supuesto, les queremos presentar y pues ya vamos a estar ya vamos a estar también la siguiente semana, Dios mediante, vamos a estar con los puntos más importantes de esta maravillosa entrevista que tuvimos con los chicos. Así que denme un segundito, estamos preparando la escena para que ustedes puedan disfrutar de la canción sin ningún inconveniente. Por supuesto, así que bueno, se vienen. Ellos son Emisores y son de Guayaquil. Esta es su canción, No Importa, sonando aquí, en Plan Ideal. La canción de nuestros amigos Emisores. Estuvimos conversando con Andrés, que es vocalista de la banda, así que si ustedes quieren adelantarse a esta entrevista, pueden ir a @planidealc en Facebook e Instagram para ver todos los detalles que nos dejó Andrés, vocalista de la banda Emisores, mientras escuchamos un cachito más de No Importa. Si yo sigo aquí, cuesta ver si hoy seguimos escapando, ahogados en un vaso sin poder salir. Y este sonido tan peculiar es de Emisores con su canción No Importa. Así estamos llegando al final de este maravilloso programa. Esperamos se la hayan gozado, hayan estado muy atentos a las noticias que les hemos contado en este día. No nos podemos perder ya del servicio de HBO Max que entra para toda Latinoamérica en este mes de junio. Ya estamos a poquitos días de ingresar al mes de junio, así que HBO Max con todas sus películas va a estar rompiendo también récords y es uno de los nuevos competidores en el mercado de los live streaming, tanto para Netflix, Amazon Prime Video y la actual Disney Plus. Así que vamos a ver cómo nos sorprende, con qué paquetes, qué precios HBO Max. Así que bueno, estamos llegando a la parte final. Ha sido un placer de verdad compartir con todos ustedes. Soy Edu Muñoz, no se olviden de ir a mis redes sociales, @EduMunoz-profe y @PlanIdealC. Dios mediante, nos hemos de encontrar el día miércoles para más noticias, más música, más artistas ecuatorianos nacionales e internacionales, por supuesto, en la señal de Plan Ideal EC. ¡Nos vemos! En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡No! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.